Las lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. La relación más pura y natural que yo viví. Fue con mi compañera de banco en primer año de la secundaria. Ella tenía 13 años, yo 14. Fue mi primera relación. Te puedo contar que empezamos siendo muy amigas, estudiábamos juntas, nos divertíamos, jugábamos. Cada vez había más necesidad de contacto físico, siempre jugando, nunca conscientes de que había una atracción real. La cosa se puso más excitante cuando se quedaba a dormir en casa y teníamos que dormir en la misma cama. Es donde empiezan a aparecer las ganas de darnos besos. Yo tomé la iniciativa, creo que porque era la más grande de las dos. Claro, yo ya sabía dar besos. La relación empezó a ser más romántica porque empezamos a decir que nos queríamos en medio de estos juegos amorosos. Empezamos a hablar de que íbamos a hacer un pacto, en el sentido de que si alguna vez a ella o a mí nos gustaba un chico, tendríamos que comentarlo antes entre nosotras para ver qué íbamos a resolver al respecto. Ese pacto indicaba que primero estaba la relación nuestra, como lo más importante. Por suerte nunca se dio el caso. No se cruzó ningún chico. Cada vez que estábamos juntas íbamos avanzando más en el contacto físico. La relación duró alrededor de un año y medio. En la familia nadie suponía nada. En el colegio nos llamaban culo y calzón porque estábamos pegadas todo el tiempo. Recuerdo que en una oportunidad una compañera nos vio a las dos con las manos tomadas por debajo del banco. La chica nos vio y, sin embargo, siguió como si nada. No nos cargó, no nos criticó, no le dio un tono de censura. ¡Qué audaces éramos! A veces dormíamos en una misma habitación con mi mamá u otra persona y hacíamos de todo, pero no se daban cuenta. Amanecía, era de día y nosotras seguíamos jodiendo y todos como si nada. Todo salía naturalmente. Fue la relación más pura y natural que viví. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo. Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal. Geometría polisentimental. Noche, lesbianas. Buenas noches. No, bienvenides a Polésbica en el Bar. Bienvenida. Buenas ¿cómo noches, estás? Sandra. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Celeste? Bañada. Bañada. Gracias, gracias, lesbiana, por el agua. Hacía mucho que no me bañaba. Y bueno, acá estamos, bañadas. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos acá en el Olga Vázquez, Silver City y La Plata. Bueno, si quieren comunicar con nosotras, nos pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. O nos pueden llamar. Y nada, y mandamos un mensaje al aire, 451-6917. 0800 lesbiana disponible. WordPress, www.polesbicanelbar.wordpress.com.ar. Todo. Y después, ¿qué las páginas? ¿Qué? Facebook, Instagram. Tenemos, bueno, Polesbica en el Bar en Facebook y @Polesbica en el Bar en Instagram. Vamos a estar subiendo historias del programa. Más redes imposibles. Sí. Snapchat. Snapchat nos falta, pero ya va a llegar. Tenemos la DJ de hoy. ¿Quién es la DJ de hoy? La Rock. Ya está. Ferrock. Ferrock. Gracias. Ferrock nos va a musicalizar, DJ-ear toda nuestra jornada hoy, así que vamos a rockearla. Sí. ¿Qué tenemos para promocionar? Lo de las rifas. Sí. Es importante que lo sepan. Hay tantas, nos pidieron tantas rifas, tantas. Yo ya vendí todas, ya vendí las de otra lesbiana, vendí. Así que la volvemos a promocionar. Así tienen posibilidades de más números y más. Y por ahí el viernes que viene ya le podemos hacer el sorteo. Sí, se rifa un premio de Ciprina y más sorpresas fabulosas. Placeres. Placeres, totales. Así que 50 pesitos la rifa, nos la pueden pedir a nuestro Instagram o a alguna de nosotras, alguna lesbiana que nos conozca, que diga, yo voy. O vienen al piso acá, se toman un vino con nosotros. Se están todos tomando un vino. Acá dentro de la pecera no llegó, pero bueno, está bien, yo llegué tarde, no quiero exigir. Tenemos una agenda lesbiana, seguramente. Sí, amigues, como siempre. Amigues, contame el. Bueno, mañana, sábado, 1 de septiembre, les invitamos a todes a un taller de defensa personal que se lleva a cabo en la Academia Lunchido. Todos los sábados a las 16. Está a cargo de un maestro y una profesora de artes marciales, muy grosos los dos. Bueno, se consiguió a muy buen precio, está a 400 pesos por mes. Ah, muy bien. Bárbaro, baratito, ahora que sí, está el dólar a 40, está bárbaro, ¿no? En comparación con otros entrenamientos. Bárbaro, es abierto y pueden aprobar una clase. Se enseñan muchas técnicas de artes marciales. Me encantan las artes marciales. No necesitas conocimientos previos. ¿Dónde nada. Esto? Perdón, estaba distraída y no. Volveme a repetir en dónde es, que es interesante. Es 66, entre 119 y 120. Bárbaro, me encanta. Sábado 16 horas. Y tampoco necesitas tener estado físico, ni fuerza, ni nada. Se enseñan técnicas para la defensa en la calle y otras. Bárbaro. La calle, sobre todo la calle, en la casa. Ojo. En la casa. Ojo, porque está lleno de locos, de feministas locos. Hay que tener cuidado. Sí. Bueno, y también el sábado 1 de septiembre, orgía de fantasmas. Muestra queer, transviana, monstruo y de Marta de la gente. Ay, qué lindo. En Cariño 114, entre 38 y 39, frente al Hospital Gutiérrez, a pasitos de Diagonal 80. Vamos a estar avisando de esto, porque aparte hoy es a la cama con, o sea, Marta se viene a acostar. Sí, a las 19. Esto a las 19, pero hoy en el programa saben eso, las lesbianas, que sí. Marta también viene a la cama con. Acá me dicen por la cucaracha. ¿Qué? Que es Diagonal 114, entre 38 y 39, a pasitos de la Diagonal 80. Seguro si googleas orgía de fantasmas, ya aparece el evento al 100. Es bien, claro. Frente al Hospital Gutiérrez. Bien, sí, esa es una buena referencia. Bárbaro, también seguimos. También tenemos jornada de rap transmutancia femininja. Viajando al HH Divergente, que es un encuentro de hip hop disidente en Córdoba. Y bueno, esto se va a desarrollar mañana en Casa Taller Armarse. Va a haber música, feria, poesías, un delicioso menú consistente vegan. Nos acaban de decir que llegó la conductora, con un corte de pelo, una autogestiva, ya la veo venir. Mirá, si tuviéramos cámaras en la radio, pasa con impunidad. Me encanta, bienvenida a nuestra travesti amiga. Yoshi, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, seguí tarde. No pasa nada. Llegaste, eso es lo más importante. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá llegada, viajada. Estás divina. Hola. Sí. ¿Me escuchan? Divina. Ay, bueno, gracias. Estábamos pasando la agenda justo, vos que sos tan de salir el fin de semana. No, antes del fin de semana estoy tranquila. ¿Ah, sí? Bueno, te decimos nosotros la agenda. Acá estaba contando. Compañera. Bueno, decía que había una jornada rap transmutancia femininja en Casa Taller Armarse a partir de las 14 horas puntual, 55 esquina 16. Y es un espacio abierto solo a mujeres, disidencias y niñeces. Bien. ¿Todos estos talleres? Sí, hay todos esos talleres. ¿Cuántas cosas? Taller por Fisión Ciruja 3, María Ibarra. Después. Hay poesía, música, sonido femimutante. Bueno, ¿qué está más? Leturra, Editorial Mutanta, Trehuelina. Todas locas, tortas locas. Sí, y bueno, después. Y siempre, nosotras estamos acá para pasarte la agenda lésbica. El domingo hay un Domingay, ¿no? También. vamos a volver a hacerles acordar de todo, pero el domingo en Cosmic, un dominguey con Fuck Electrochongo, Galán y DJ Burbu desde las 17 horas. Anda a empaparte, sí, maricas. Sí, agenden y estén pragos. Lleven el mate. Sí, todo. O no. Y no el vino adentro. Ahí, sí, ahí hay barra. Ahí siempre las amigas de Cósmico tienen todo para nuestros placeres. Sí. Hasta café. Todo. Hasta café. Café, torta, todo. Jauría Mutante también el domingo, este próximo domingo, en Olga Vázquez, a la derecha y a la iglesia de Mica Vida, se llama el festival. Es un festival abortero. Desde las 17 horas va a haber talleres, a las 19 va a haber un conversatorio. Esto todo aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos 30 minutos. Desde las 17. Sí, y después finaliza con música. Están el ciclo de Mujeres Indómitas, Murga Kurda, Aborta Tupaki. Me encanta Aborta esa. Tupaki. Y cierra Flor Lingera. A bailar con la cumbia. ¿Qué más tenemos? Les quiero siempre hacer acordar de la rifa. Escríbanos para la rifa porque ya se agotan los números. Wow. ¿Qué más? El martes. Super premio. ¿Seguimos teniendo agenda? De Ciprina, sí. Tenemos el martes. El entrenamiento para matar a los chongos. Acá nos tiran por ¿qué? La cucaracha que en el premio de Ciprina es un juguete para el placer. Sí, y está garantizado. Yo probé, el fin de semana estuve probando cositas de Ciprina y son un éxito. Calidad garantizada. Total, calidad, placer garantizado. Yo todavía no probé nada. Bueno. Tengo que probarla. ¿Qué te puedo decir? Es un emprendimiento amigue, así que ahí, sí. Ahí sí, hay que probarla. Obvio. Tenemos que también probar cómo estamos de fuerza, de resistencia para darle pelea a los chongos. Así que el entrenamiento de la Real funciona siempre para ir a transpirar un poco. Me encanta. Esto es a las 17 horas en calle 47 entre 11 y 12, número 840, los martes. Sí. Los martes también. Después te podés ir a hacer unas lecturas maricas. Te comunicas con la Alepa que a las 19 se juntan las maricas a leer. Seguro nos va a visitar en algún. Los ciclos de lectura, me encanta todo. Tenga todo en el tiempo. Teoría, acción. Teoría, acción. Acción, teoría, acción. Bueno. Va. ¿Qué más? El miércoles, los ciclos de cine, que también son en Cósmico, putita, putito, trolita, y empiezan a las 21 horas, como sí, siempre. Sí, entrada gratis y libre. Sí, y podés ahí manejarte con libertad, como siempre. ¿Más agenda? Más agenda. ¿Sigue siendo todo en Cósmico? ¿Está chequeado? Sí. Está todo chequeado. El viernes 7 en Cósmico. El ¿qué hay? El próximo fin de semana está Cobra Kai en Cósmico, junto con Paquito Salazar, Katie Moon y visuales de Leandro Ariel desde las 21 horas, puntualísima. Bárbaro. Bueno, y el sábado, bueno. ¿Y el sábado dónde vamos? El sábado bueno, ya sabemos a dónde fiesta. Vamos. Me encanta, la conductora estrella, la Yoshi. Bueno, contanos Marika vos qué hay. Martin, siempre me olvido el lugar, es 49 entre 4 y 5. Muy bien. No me sale el nombre, bueno. Bueno, la mansión Guajira. Travesti, Guajira, esto Guajira. Es, sí. La mansión travesti, bueno, y voy a estar de conductora. Me encanta. Tengo unos nervios. ¿Cuántos cambios tenés ya, Yoshi? Sí, mínimamente tengo pensado 3. Mínimo. Si pueden ser más, mejor. Bueno, después también. Se verá. El mismo que el... Se verá, sí. Ya vas a ver. Sí, y obvio. Hay invitadas, ¿quiénes son las invitadas especiales? No. La Yoshi. Vos como conductora. Yo como conductora. Está Petra, ¿quién más? Petra va a estar Difusa. Petra Difusa, no vi todavía bien el evento. Porque vos, las estrellas van, llegan y claro, conducen obvio, y después ya está. La el resto ya está listo. Obviamente, bueno, hay de todo. Esto es el sábado. Esto es el sábado. Bueno, los espero en Guajira. En Marika Mala Party. Así que bueno, los espero. Espero que vayan todas. Y bueno, sí. Todos ustedes van a ir. Besito a todas las que están atrás. Y las que no están también. Para todas las que nos están escuchando de este lado y del otro. Lesbianas, no somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. Las lesbianas, no somos mujeres. Polésbica en el bar. Viernes, 22 horas. Radionauta, 106.3. Las lesbianas tienen un nivel de organización y de empoderamiento mayor que entre todas coinciden en algo y es esa cofradía después resulta difícil de discutir. Tenemos que ubicarnos en la palmera social en la que estamos. Bueno, me voy. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar. volvimos. Hola. ¿Cómo estás, Yoshi? Estoy un poquito más tranquila, si recién llegué, ¿viste? Menos acelerada. Un poquito. Bueno, acá estamos con Sabrina X. Hola, Sabrina. Hola, ¿cómo están? Hola, Sabri. Hola. Bueno, y la llamamos a Sabrina para que nos cuente un poco todo el recorrido de que ha hecho con la música y de su vida, así como en general. Y te queríamos pedir si querés hacer una presentación o decir quién es Sabrina X. ¿Quién soy? Preséntate, a ver. Bueno, ¿cómo me presento? A ver, soy... ¿Cómo, quién sos? Hago música, principalmente. Es lo que más me gusta hacer. Bueno, mi nombre es Sabrina X, como ya dijeron. Sabrina sin S, con X. Nada, eso es mi nombre. Y bueno, lo que hago ahora, estoy tocando la guitarra y canto en la banda Calimantis. Pero bueno, durante mucho tiempo fui pasando por distintas bandas. Fui solista también bastante tiempo. Y bueno, no sé. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empezaste a tocar? ¿Qué instrumento y dónde? Bueno, empecé a tocar a los 6 años más o menos. Me obligaron a ir a tocar. Me obligaron a ir a tomar clases de guitarra, pero yo quería tocar rock y me enseñaban a tocar folclore y no me gustaba, era horrible. Bueno, no me gustaba a mí. Hay gente que le gusta y me parece genial. Pero bueno, todo frustrado en ese momento. A los 15 recién como que retomé la música y aprendí sola, de oído. Aprendí a tocar la guitarra y empecé a tocar en un lugar muy horrible, que era una iglesia. También es como que... ¿Eso a los 15? Eso a los 15, sí. Yo creo que bueno, el paso por la música fue... En la iglesia tuvo como una influencia muy grande durante un montón de tiempo y es como que pensé que no iba a poder salir nunca de ahí adentro. ¿De cuál de todas las religiones estamos hablando? Ay, eso es lo peor de todo, porque, o sea, católica. Para el lado que mires es como que estaba minada la vida, ¿viste? De un lado estaban los católicos, sí. Muy, muy acérrimos, qué sé yo, con mi abuela huérfana, criada por las monjas. Bo. Claro. Y toda esa familia así muy... muy clásica. Muy dogmática y creyente, sí. Horrible. Y del otro lado, protestante, evangélico, pentecostal. No sé qué es peor. Bueno, una mezcla divina. Y así. Y parecía que no iba a poder salir nunca de ahí adentro, pero lo logré. Salí. Bueno, antes de que nos cuentes cuándo saliste, ¿cuál fue la primera banda que tuviste y a qué edad? La primera banda que tuve, era una banda con 4 chabones más, que tocábamos metal, era una banda de garage, así, más claro, tirando... Hay que tocar con 4 chongos, ¿eh? A los sí, siempre toqué con muchos chongos, costaba mucho. Es más, me acuerdo de una vuelta que toqué con esa banda en El Tigre, en un lugar así que estaba lleno de bandas de metal y era como que no había casi otra cosa que no fuera chongos por todas partes. Y en un momento era muy, muy heavy porque te tiraban con lo que fuera si no le gustaba. O sea, te tiraban con una botella, no importaba, con lo que hubiera ahí a mano, te tiraban. En ese momento no importaba ni sexo ni y quién yo era la única chica que había, bueno, chica como sea. en ese momento me veía como más chica. Y... es como que pasé y tenía unos nervios, un miedo terrible, porque digo, era la única que estaba ahí y acá, digo, acá me tiran con lo que venga. Y no, se acercaron un montón de motoqueras, me acuerdo que vinieron como 10 y me hicieron el aguante. Pero, grosas. Sí, no sabes, me alivió la vida. Pero, rockeras que se identificaron ahí con la torta en el escenario. Sí, no, era re difícil tocar en ese momento. No había... qué sé yo, no había menos tortas, qué sé yo, era como... Claro. Ahí dentro de ese ambiente donde yo me movía, más que nada. Y siempre, bueno, siempre fue eso. Pero bueno, se pudo salir de ahí igual. Sí, después igual tengo entendido que estuviste en el extranjero, tenés una experiencia en el extranjero. Sí. ¿Cómo te fuiste? ¿Cuándo te fuiste? ¿O cuándo volviste? No sé, ¿de qué quieres hablar? A los 18 años me fui a Estados Unidos. Me fui medio como escapándome, en realidad. Porque, bueno, nada, venía de una familia muy complicada, de situaciones de abuso durante muchos años y no, como que no encontraba escapatoria. Se abrió una puerta ahí para irse, se fue toda mi familia y yo me fui con ellos. Y estuve allá 7 años más o menos. ¿Y allá estudiaste canto? ¿Tocaste la guitarra? Allá estudié canto, sí. Estudié en un montón de lugares muy, muy copados que, qué sé yo, acá no me imaginaba poder llegar a aprender a ese nivel y le saqué el jugo lo más que pude el tiempo que estuve ahí. Si bien no me gustaba estar ahí, claro, me quería volver, lloraba un montón, me acuerdo que era como... Me quería volver porque extrañaba un montón de cosas, pero eso lo pude explotar, pude sacar un montón de cosas copadas de ahí. ¿A qué edad volviste? Volví a los 25, 26, sí. Y cuando llegaste, la música siguió siendo... ¿cómo fue el volver y el quiebre con el todo volver, lo sacro y...? Bueno, ahí fue el quiebre. Santo. Ahí fue el quiebre. El quiebre empezó antes de volverme. Me acuerdo que... Nada, es muy difícil estar ahí adentro y ser torta. Sí. No sé, es una vida de hipocresía total todo el tiempo. Y es como que, de alguna forma, me sentía atrapada. No hallaba cómo salir de ahí. Es como, yo siempre digo que es como si hubiese estado en una secta durante casi 10 años. Claro. Y te metían cosas en la cabeza, no sé. En Estados Unidos hay iglesias que son muy complejas. Me acuerdo que pasé por exorcismos, por ser lesbiana. ¿Cuántos exorcismos contá? Bueno, 3 exorcismos pasé. Uno en la iglesia católica a la edad de 7 años. Ese por ser intersexual. Porque, bueno, nada, nací con testículos. Y en algún momento, alguien se dio cuenta. Ya se habían dado cuenta, obviamente, desde mi nacimiento. Pero alguien que no me conocía, que me cuidaba. Sí. Bañándome a los 6, 7 años. Pegó el grito en el cielo. Y fue como que, ¡ah! ¿Qué es esto? Por favor. ¿Qué y no encontró? Sé qué pasó. No sé qué pasó. Pasó una semana y cayó un cura ahí a mi cuarto y humearon todo. Y fue una cosa como, ¡ay! Que pasaron, no sé, de ahí un mes más. Y bueno, igual siempre pasé por un montón de tratamientos durante toda mi infancia. Pero como hormonales o hormonales, solo de... controles, qué sé yo, siempre estaba, yo no me daba cuenta de lo que pasaba. No, sí. Para mí era como algo, creo que me empecé a dar cuenta no hace muchos años, empecé a caer en cuenta, claro, de qué era lo que pasaba realmente. Y a los 8 años, ahí es que, bueno, a partir de esta señora que pegó el grito en el cielo porque vio eso, que, ay, ¿qué es esto? No sé qué. Este monstruo. Este monstruo. Ay, menos mal que no me conoció. Bueno, a mí. Vino el cura, bueno, de ahí terminé, bueno, en un procedimiento quirúrgico con un cirujano estético muy reconocido y no sé qué. Toda una movida muy grande. Claro. Y a partir de ahí era como la corrección que, de la corrección todo el tiempo en mi casa. Aparte, imagínate toda la iglesia metida de todos lados. Eres el anticristo. Sí, era como, ¿qué es esto? ¿Por qué? Llegó el anticristo a la familia, por favor. Sí, no. Aparte que no me dejaban hacer nada, no podía hacer nada. Mejor. No, era, tenía que ser una niña buena todo el tiempo y la señorita no era, francesa. Claro, no me salía. Controlada. No me salía. Y bueno, después sí, de grande también en Estados Unidos, en la iglesia pentecostal. Ah, ya, sí. Sí, ya siendo más grande. Es más, hasta teniendo un novio, porque intenté ser heterosexual un montón de tiempo. Ay, pero ay, no qué me salía. Y me acuerdo que tenía un anillo en el dedo gordo. Y no sé, una pastora que me vio con el anillo en el dedo, aparte que nada, tenía gestos, se me notaban cosas que le llamaban la atención. Y si tiene un espíritu de lesbianismo y me agarraron ahí como entre 3 ahí como a darme otro yo, de esos sismos. se está manifestando. Y sí, me estoy manifestando porque no soy, no tengo un demonio. Y era como, no, bueno, anda a convencerlo. Tenía una torta adentro. Anda a convencerlo. Pero bueno. No era el demonio, era una torta adentro. Tenía que Hay salir. Gente que piensa, sí, que sacudiéndote sí, te va a sacar el demonio. Y ahora más. Ahora todavía hay gente que peor. Todavía hay gente que cree que la homosexualidad se arregla con los doctores. Ay, sí. Vamos horrible. Con el electroshock. Ay, horrible, sí. Sí, con olvídate. Como si hubiera algo que arreglar, aparte. Sí, sí, no hay que arreglar no hay nada. Que se vayan a arreglar eso. Yo no me estoy. Hasta ahora no me estoy moviendo de nada. Bueno, entonces la vuelta a la Argentina o la pasada a Argentina fue donde, empezaste. Eso fue re complejo. Pero bueno, no voy a entrar mucho ahí porque es re complejo cómo volví, pero... ¿Cómo volviste? Bueno, otro día nos cuento. Otro día les cuento. Pero cuando volví, ya era como que estaba media decidida. Nada, ya quería estar con una chica, me acuerdo, y era como que era re complejo estar ahí con todas las miradas metidas en todas partes. Porque aparte cantaba en la iglesia, dirigía coros. Era como muy complejo... salirme de todas esas miradas. Sí, o al menos del epicentro de miradas sobre todo, sí. Y de hacer algo sola después, no sé, tener una ya cuando parte. Me vine, fue como, bueno, terminé en Capital, me vine de Nueva York, me vine a vivir a La Pampa. En La Pampa Dios. Me fue para el orto, y me vine para Capital, y en Capital estuve, ahí sí, ahí fue como que me empecé a descontrolar, y ya, claro, dije, ya ahí, está, sí. Acá no hay nadie que me vea, hago lo que quiero, y de una ya fue. ¿Y ahí ya componías o cuándo empezaste a componer, por ejemplo, canciones anti-heteronorma o, no sé, los poemas que tenés? Bueno, empecé a componer a los 7 años. Yo me acuerdo de la primera canción que escribí. ¡Ah! Pero... Lo diga el Señor. No, porque a la iglesia entré como a los 15. Alabado sea. Pero antes escribía cosas más copadas. Después, bueno, entré a la iglesia y terminé escribiendo mierda. Pero bueno, cuando empecé a escribir estos temas, agarré y lo pensé así. No podía salir de esa matriz en la que estaba metida. Y como que quería contar otras cosas, quería escribir otras cosas. Sí. Y no me salía nada. Y estuve un montón de años que no me salía nada, no sabía cómo escribirlo, cómo contar, nada. Y dije, bueno, me tengo que hacer yo un exorcismo de la iglesia. Claro. Así que voy a hacer, me propuse así como, yo soy media como que me programo cosas y las hago. Obse. Sí, muy obse. Y agarré y dije, bueno, hago 3 tandas de 6 canciones. O sea, 6. Sí, me encanta. Está. Cosa que se horroricen. Serían 18 canciones y esas son canciones antiheteronorma. Son 3 sets de canciones. El primero era canciones breves antiheteronorma. El segundo fue brujas, herejes, putas y lesbianas. Sí. Y el tercero era devenir. ¿A dónde? Y era como, qué sé yo, cada uno de esos 3 sets fui contando cosas que me... Todas son canciones como... Yo siempre digo que son canciones como terapéuticas. Porque claro. De alguna forma fui liberando cosas en las canciones. Claro, en cada una toca un tema o... Sí, todas las canciones hablan de cosas que me pasaron... Claro. O que me estaban atravesando en ese momento. Sí. Y nada, era como... También tienen así como esa premisa de que las escribí como me venían y todas son muy simples y muy sencillas, cortitas, sin mucho rebusque. Y las grabé así como también, como venía. Perdón, pero la Georgie me distrae. No, bueno, alta voz. A mí me encanta tu voz, el registro, todo. A mí me gustás vos directamente, más que tu voz. Bueno, qué declaración. A mí también me gustás vos. No, ¿eh? Voy de nos ponemos al toque. Nos ponemos cachondas. Sí, bueno, entonces es un poco... ¿cuál es la premisa o motivo para hacer canciones antiheteronorma? ¿Es este exorcismo de la iglesia? Sí, claro, o sea, salieron esos 3 sets de canciones. Te quisieron matar en la lesbiana que tenías adentro, digamos. Sí, sin duda. No, así no va. Ahí salió la lesbiana con todo, con ametralladoras, a darle a todo el mundo así. Sí. Hay que ser así. Igual es como que esas canciones también, lo que me pasa todavía es que las canto, algunos temas son muy controversiales, porque algunos temas, hay lugares que vos decís, está todo bien, acá van a cantar, y de pronto sí. Tocas un tema y a la mierda. Y te das cuenta que la gente, hay gente sí, no solo que se empieza a ir, sino que empieza como sí, no es que se empiezan a ir, porque no se van. Eso, o sea, es lo peor. No, bueno, se van, o efecto, sea, entonces. Esperan a que termines y te vienen a decir que es todo lo que no le gustó de la canción que cantaste. Ah, peor. Bueno, ya la canté. Bueno, ¿la escuchaste? Sí, te hubiera sido. Yo. La gente se hace cargo a veces de las canciones. Claro. Ya algunas canciones, sí, son medias barderas algunas. Pero en sí son cosas, qué sé yo, cosas que a mí me pasaron en particular. Y tampoco es como que dicen, no sé. No, igual está re bueno ser bardera. Olvídate, si no, mírame a mí. Todo el tiempo. Bueno, también es como salir de ese rol, también de hay canciones que tienen como la intención de salir del rol de víctima y transformarse en esa mala víctima de la que habla Leonor Silvestri, como de tomar cosas, qué sé yo, después de leer, ponerle teoría a King Kong, es como que algunas cosas... simplemente las fui volcando en las canciones, ponele, o rabias que tenía, de cosas que querés decir y no sabes cómo, y qué sé yo, sí, claro. Que querés salir a hacer cosas, qué sé yo, después de un montón de años de abuso, ponele, hay un tema que se llama Una Historia Más, que es un tema que es, para mí siempre digo como que es el tema más difícil para de cantar, que me cuesta un montón. Sí. Igual hay uno que no cantas nunca. Bueno, igual después te pregunto por eso. Perdón que te interrumpí. No, y ese tema es como... habla de un montón de años de abusos que viví, y como de sacar la mierda fuera de la casa, ¿viste? Sí, sacar a la mierda. Sí, sacar a la mierda fuera de su casa. Y habla de esa niña que alguna vez fui que no sabía cómo. Ponele también el tema de Machete al Machote, también tiene que ver con miedos míos. Ponele, durante un montón de años me callé en un montón de abusos porque tenía miedo, qué sé yo. Mi vieja siempre me decía, si a vos te tocan un pelo, venís y me decís y yo lo mato. Y era como que a mí me decía, yo pensaba, si yo le digo a mi vieja va y lo va a matar y chau. Y va en cana. Y va a ir en cana y yo y mi hermana, ¿qué vamos a hacer? Y todo era una cosa. Claro, no, sí. Y es como que ahí saltó Machete al Machote, como sí, sacando todos esos años que me callé la boca, igual que Una Historia Más, es como, ya está, rompo con eso, se va a la mierda, no me importa más nada, no me callo más. Sí, una Machete al Machote tiene que ver con también con la autodefensa, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, con las malas víctimas, con responder. Sí, dejar de ser dócil. Como, sí, aparte que está eso, ponele, de que yo cada vez que hablaba de los abusos era como que siempre tenés que tener una postura como que, ay, yo que sufrí un montón. Y durante muchos años adopté eso. Y así también me fue con un montón de cosas que no las podía superar. Y cuando lo transformé a eso y lo convertí en una canción, ponele, que no sé, me di cuenta que hay cosas que las podés transformar en otra cosa. Claro. No sé, ya sea una película, una poesía, una canción. Pero ya el hecho de transformar eso, esa mierda que te pasó, en algo, de alguna forma te saca de ese lugar en el que tenés que estar como que sufriendo todo el tiempo por lo que te pasó y no podés salir de ahí. Sí, no haces nada. Y no haces nada tampoco, o lo único que te queda por hacer es hacer una denuncia. Claro. Que no sirve para nada. Que es lo mismo que nada. O peor. Claro. Entonces, es como que, bueno, no sé, mis herramientas eran esas. La música. Son la música, principalmente. Olvídate. Sí. Creo que la herramienta de cada una es la voz. Y más si te podés expresar o poder decir y expresarte con la música o con lo que vos opinás. Creo que una de las mejores herramientas que tenemos es la voz. No hay que callarla. Sí, de una. Tengo otra pregunta. para hacerte. ¿Tiene algo que ver tu nombre autopercibido con identificarte intersexual? Sí, tiene que ver. Bueno, X también viene a romper con todo eso. O sea, yo igual no estoy muy de acuerdo con la categorización de los géneros. De por sí ya el binarismo no me cabe, pero creo que cualquier otra categorización que venga después no deja de hacer de caer más o menos en lo mismo. Me interesa más como, no sé, la ruptura que se puede encontrar o los puntos de fuga hacia cosas que se llevan a la monstruosidad, no sé, a cualquier cosa que la gente se quede como mirándote y diga, ay, ¿qué es esto? ¿Sos nena o nene? Ay, eso me pasa seguido. Voy más por ahí, y bueno, el tema de X va con eso, y aparte de que, o sea, originalmente mi nombre era así, pero bueno, se ortivaron en el registro civil y nos dejaron poner con Sabrina X. Con X. Ah. Entonces, nada. ¿Qué pasa? Lo cambiamos, no, igual. No te dejan. Bueno, a mí me dejaron poner mi nombre con X. Ximena. Sí. Bueno, sí, ese es más como. No sé. Bueno, compartimos el siglo XXI. Es el siglo XXI. Che, y bueno, y una pregunta que no sé cómo bien reformularla. ¿Te identificás como intersexual, como una cuestión política o como algo que, no sé, como otra cosa? Sí, o sea, hablo de la intersexualidad. Porque me atraviesa, pero en sí no me siento identificada con el término. O sea, me parece que igual no deja como de categorizar, claro, el cuerpo. Sí, normalizar. Hay un tema que escribí en Devenir que se llama Cuerpos Mutilados, que bueno, habla justamente de de cómo se regulan los cuerpos. Sí. De, qué sé yo, conozco un caso ahora de hace muy poquito tiempo de una persona de 4 o 5 añitos en la que un fiscal determina, o sea, un procedimiento quirúrgico sobre su cuerpo simplemente porque dice, bueno, ¿qué dice el documento? ¿Que es varón o que es mujer? Dice, no, que es mujer. Bueno, entonces córtenselo. ¿Entendés? Y eso está establecido simplemente porque la medicina dice la medida que tiene que, claro, tener el clítoris. El tamaño. La medida que tiene que tener el pene. Cualquier cosa que sea un poquito más corto, un poquito más largo. O sea, ya hay que... Track. O sea, no hablo, o sea, de las medidas que una... Ay, menos mal que la sé. Gente habla popularmente. Sino como de... Esto que se toma como si fuesen anormalidades. Claro. Que por lo general también la medicina medio como que te tira todo el tiempo. Sí, lo tiende a patologizar, como que sí. si te corres de esta estructura de cromosomas, de cascada endocrina y todo eso, no sos esto, sos sí, lo otro. Sí, o sea, hasta los cromosomas, o sea, sí. Inclusive, qué sé yo, la gente tiende, siempre que yo hablo de intersexualidad hay gente que viene y me dice, ay, pero qué sos, hermafrodita, así como que... no sé. ¿Hombre, mujer o bestia? Claro, sí, como que... ¿Te podés fecundar a vos misma? Sí. A mí me lo preguntan. Cosas insólitas. pero hay como... El cuerpo tiene tantas formas distintas. Tanto de hormonales, inclusive también yo creo que es como que hay... bueno, dentro del régimen heterosexual... hay como, sí, como que hay una forma de manipular las hormonas para que, o sea, las personas sean, sí, de determinada forma, se vean las de pastillas determinada anticonceptivas. Forma. Sí, las pastillas anticonceptivas, y aparte que estamos... A mí me dejó la hormona femenina. Bombardeadas por todo tipo de hormonas. Desde el momento en el que, no sé, cualquier cosita que te encuentran, sí. Y sobre todo si tenés, no sé, lo que ellos llaman como un desbalance hormonal. Sí. Que en realidad a veces no existe. O sea, existe, no sé, dentro del binarismo. Pero... Sí, porque no te produce, no sé, no te da depresión o no te da, qué sé yo, ¿hay casos? Poca cavidad, no sé, hepática. Es como, no sé, no es algo que realmente afecte, digamos, al cuerpo. Sí, hay casos muy particulares, son, no sé, los mínimos, en los que sí, por ahí afecta porque, no sé, hay un riesgo de vida, ponele. Pero por Ajá. lo general, en cualquier caso de intersexualidad, se plantea el riesgo de vida cuando en realidad son cuestiones estéticas. Claro. Son cuestiones estéticas y son cuestiones que... Correctivas. Sí, correctivas, o sea, de inclusive que tienen que ver hasta con la sexualidad, porque ya están pensando, siempre se piensa, o sea, en si el cuerpo puede gestar. Claro. Es como que lo primero que están pensando es, ¿puede gestar este cuerpo? Bueno, entonces tiene que ser mujer. No importa, o sea... que tenga, o sea, lo que sobre acá cortamos y transformamos en mujer. Claro. Y es como que ya están pensando que vos tenés que reproducirte y ya están pensando desde que naciste que es más importante eso que cualquier otra cosa, o sea, que como vos... No es una decisión que puedas tomar, la toman antes. Que yo a mí, en mi caso, la tomaron cuando tenía 8 años. Claro. Igual ya sabían desde antes, ¿o no? Sí, sí, qué sé yo. Sí. Igual es todo un tema, pero bueno, nada, siempre hay alguien que decide por vos, qué sé yo. Y hay casos, qué sé yo, que hay gente que conozco que inclusive se enteró de grande, no sé, 30 y pico de años. Claro. Por, no sé, por una casualidad, ponele que te enteraste que tenías testículos internos o que tenías, no sé, qué sé yo. Claro. O a veces algo cromosómico, inclusive, ni siquiera algo que pueda ser visible ni nada. Claro, sí. Pero bueno. Y Sabrina, decinos, ¿de qué signo sos? ¿De qué ascendente? Y queremos saber también cuándo fue tu primer beso lésbico. Ay. A ver, bueno. Mi signo... A la cama con Fiona. Estado civil. Bueno. Estado civil. No, no, ahora, tenés que pensar. No, es. ¿De qué signo soy? Muchas preguntas. ¿De qué signo soy? De Libra. Oh. ¿Y de qué ascendente? Ascendente Piscis. Oh. ¿Y la luna dónde? Y la luna en Capricornio. Buah. Bastante. Ay, bien. No te gusta nada. ¿Y crees en el amor? En el amor. Oh, polémica la pregunta. ¿Vos crees en el amor? ¿Crees en el amor, por favor? Bueno, no sé qué se considera por amor. No creo en el amor romántico. Sí, si no hay un tema que se llama Amor Desromantizado, sí, de Sabrina X. Sí, igual nada, no es que la tengo muy clara en ese sentido, ¿eh? O sea, no sé si alguien la tiene clara que me cuente y me diga cómo es, porque no sé. Una intenta. Bueno, una intenta. Intenta como nada, no caer en... ¿En la tentación? En la tentación. No, no caer en cosas que ya es como que transité un montón y ya fueron y sabes que tienen todas el mismo rumbo. Sí. O sea, no creo en la monogamia, ponele. Va, sé que no me funca para mí. Claro, para bueno, nada. Y última pregunta, y nos vamos. ¿Sentís ahora mismo el amor? ¿Eh? No sé. Estamos en la iglesia. Ay, me hace acordar a la iglesia. Bueno, acá no, esta es la última que te tenemos que decir. Ahora mismo en el piso. Te vamos a exorcizar de vuelta. No, bueno, sí, siento un cariño muy grande. Ay, bueno. Ay, si viera, menos mal que acá no se ve porque está roja como un tomate ya. Roja como mi pelo está. Bueno, Sabri, muchas gracias por haber venido. Bueno, nos despedimos de este bloque. ¿Dónde podemos escucharte? Gracias. Así te pasamos el chivo. Bueno, no hablé de Calimantis, pero bueno. Es la banda en la que estamos... armando ahora hace unos meses. Saludan a las otras dos de Calimanti. Sí, con Juli Bar y con Akira Pindó. Estamos, vamos a tocar ahora el 8 en Plaza Italia. Y bueno, pueden escuchar los temas en SoundCloud. No hay nada grabado muy con bien. Con la banda. Está todo así grabado más o menos, pero estamos arrancando a ponernos las pilas. ¿Tienen página de Facebook? Tenemos una página de Facebook. La pueden encontrar como Calimantis con K. También tengo un programa, un canal de YouTube, también como Sabrina X. Sí, bueno, por ahí ponen Sabrina X o Calimantis y, saldrán salen cosas. Sí. Bueno, esto fue Sabrina X para Polésbica en el Bar. Te agradecemos un montón. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el Bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. ¿De quién te burlas? Ahora tenemos algunas cositas para contarles. Tenemos emprendimientos autogestivos Transtorta para contarles. Transtorta. No nos queremos agotar porque somos un montón. Entonces vamos a ir diciendo lo más rápido que podemos y después seguro salen nuestras redes. Sí. Bueno. Yo tengo ganas de mudarme. Quiero mudar a mi perre, quiero mudar a, no sé, un colchón. Me quiero mudar. ¿Con quién me comunico cuando me quiero mudar? Flente Antoine. Muy bien, los Flentes Antoine. En los Flentes Antoine te llevan a todos lados. Así que divino. Bueno. El número, bueno, no, ya está. Siempre Boca. En las redes, Fletes Antoine. Los Fletes Antoine. Sí, lo publicamos en las redes. Después tenemos a Fer Guaglianone, diseño en comunicación visual. Si querés un flyer, si querés una tarjeta de casamiento queer. Si querés, no sé. Lo que se te ocurra. Diseño general. Fer Guaglianone. Mm. Si te querés agujerear la cara, el cuerpo, hay una grosa total. Cat Trans. Perfecto. Cat Trans. Ella te agujerea, es divina, te hace el aguante, te contiene, un amor. Divina. También tenemos vicios. Sí, tenemos vicios como siempre. Para si me quiero ir a comer una picada con claro. quesos y aceitunas, ¿a dónde voy yo? La picarona. La picarona, picada birra artesanales. Ay, oh, qué lindo, qué rico. Bueno, vamos a la picarona. Ahí te atiende una lesbiana de toda la vida. ¿Qué más tenemos? Si querés editar tu libro. ¿Con quién? Con Ediciones Boca Bulbaria. Me encanta. Si no sé, si querés vestir, no sé, una barato, pincha barato para porque el está todo sábado muy caro. A la fiesta, encontrarte con. Ah. No saber con quién, con tu persona especial. No con quién. Nunca se sabe, ¿viste? A lo yo último. Yo me compro en Pez. Y yo me compro en Plugo. Muy bien. Ropa wow. Bueno, todas las en todos lados. Yo, en las dos. Voy siempre a buscar en los mismos lugares. Y bueno, y todas tenemos unos luquetes divinos porque hay peluquerías autogestivas como Corte Salvaje, divinos. Y Pequipelu. Bueno, Pequipelu fue la última que me tocó, divina, la recomiendo. Ay, qué declaraciones. Ay, si querés sí. relajar el cuerpo en la ducha o en la tina, te compras unas sales de Plugo también. Oh, en la me encanta. Feria. Me encanta, no sabía lo de las sales. Y si querés hacerte un fiestón y necesitas alquilar un sonido, ¿a quién se lo alquilás? Alquiler de sonido, Donita Waters. ¿Quién es Donita Waters? Marta de la Gente. Ah, sí, porque yo la conozco así. Y bueno, que hoy está a la cama con. Tiene tantas cosas para ay, contar que Dios no nos colgamos con esto. Ya, o sea, sí, nos colgamos, pero. Un poquito, como sí, siempre. Como hay que siempre. Colgarse cinco minutos. Si querés placer sexual, juguetes sexuales, tenés a Ciprina también. Sí, que es quien auspicia la rifa. Es la que opina, tal cual. Vamos con el juguetito. Vamos a comprar un numerito. Hoy me compró 5. 50 pesitos. Bueno. Bueno. Mimicha, ¿qué nos da Mimicha? Nos da de todo Mimicha. Un poquito de todo, amor, placer, todo. Mimicha. Mimicha Mimicha te pinta las uñas. Mimicha te hace el servicio completo. Y bueno, hay que consultarla. Y Sierpa Editora, nuestro último anuncio. Bueno. ¿Nos vamos con un temita? Antes vamos a contarle a la gente que el Olga Vázquez está clausurado. Lo clausuró de vuelta a Control Urbano. Así que nada, acá estamos resistiendo. Qué gana de joder. Olga, que no lo cierren nunca. Que no lo cierren nunca, que sigamos en el Olga tiene que seguir. Le vamos Obvio. A llegar el Olga de Tortas, está polésbica desde el Olga, cerrado, no nos importa nada, estamos acá, pueden tocar el timbre, entrar, bancamos el Olga hoy y siempre. Y bueno, ya, comuníquense, miren las redes, porque seguro ahí va a haber novedades para de lo que viene pasando con los fascistas. Bueno, que se comuniquen y se vean en los números de teléfono. ¿Cuáles? 451-6917. O podés tenés el WhatsApp de 221-670-5190. Te podés comunicar y averiguás todo. Así que bueno. Tenemos eso y pueden estar atentas a las redes porque se viene la columna de sexo y lesbodrama. Imperdible. Imperdible. ¿Quién? Es la doctora Transuccelli y la licenciada Pasibuti están ya acá llegando casi Pasibuti. De Longchamp en la combi. Sí. ¿El amor acaso posible de ser partido? ¿Son las lesbianas las que multiplican el pan? ¡Ay! Sexo y lesbodrama. Polésbica en el bar. ¡Qué bárbaro! Polésbica, tengo el placer de presentarles a todas las lesbianas que están del otro lado a este par de mostris. Con respeto, igual. No, no, con siempre. Total respeto, admiración, muchísimas cosas siento claro. por ustedes. Una amiga dice CTR, con todo respeto. Tal cual, CTR. Doctor Transuccelli. Dice bien. Licenciada Pasibuti. Es un gusto en esta noche estrellada. Nos vienen a presentar su libro desde Longchamp, llegadas recién. Estamos muy conmovides. Las veo, les veo conmovides. Y veo que vinieron con algunas lesbianas de a pie. Exacto. ¿Me quieren contar ustedes? Bueno, sí, claro. ¿Qué les parece? Te vamos a contar. Estamos acá entrando en clima, en la radio, acá en la Ciudad de La Plata, llegando de un viajecito de... Venimos de... Lo acabamos de presentar en New York. New York City. New York City. Qué bien. Manchester también. Y bueno, de ahí directo bajamos a Ezeiza y no tuvimos tiempo de pasar por Longchamp, pero en la autopista enganchamos a las compañeras de Longchamp. Y la gente que está del otro lado se preguntará, ¿de qué compañeras habla? Y le vamos a contar de qué compañeras hablamos. Contale, doctor. Primero, antes que nada... Vamos a hablar del libro que vamos a presentar, que no es un libro, que no es una pavada. Hemos repetido muchas veces que nosotras hacemos estudios, que recolectamos información. Esa información no era chamullo, la compilamos en un libro que se llama Test de Amor, de la doctora, de la licenciada Pasibuti. Y el doctor. Y acá el compañero. Preséntame vos. Doctor Transuccelli. Exactamente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás agotado del viaje? Sí. Bueno, pero todo este agote es algo que vale la pena. Pero más vale. Porque el que quiere celeste... Que le cueste. Que le cueste. Bueno, cuéntanos, nos tienen ansiosos. Un segundito. Antes de esto, primero, para quienes no escuchan el programa y lesbianas, trans, etcétera, que se vienen sumando a... Un etcétera a este, grande. Un gran etcétera mostri que se vienen sumando a este... Humilde programa, no quiero decir humilde, no faltando el respeto, para CTR. Pero bueno, para quienes no nos conocen, sabemos que les queremos contar que venimos de la Universidad Municipal de Estudios Translésbicos Culturales, de Longchamp. Y bueno, que tiene reconocimiento provincial. Tiene reconocimiento provincial, provincial acá y provincial en el exterior también. Uh-huh. Es un trámite nuevo que te da el gobierno de la nación. Qué interesante. Sí, bueno, vamos a lo que nos convoca. Traemos este libro que fue Con sangre, sudor, ciprina y lágrimas, que lo hemos podido sacar al aire. Contá de la editorial para hacerle un poco de publicidad a las compañeras. Sí, la editorial es de Boca Bulbaria, una editorial muy reconocida y lésbica. En realidad nosotras le hicimos el favor un poco a ellas. Bueno, sí. Siempre, porque bueno, es un número muy importante. Y es una recopilación de test para un poco que uno mismo se dé cuenta, una misma se dé cuenta de qué le pasa, qué siente, qué pasa con esa personita que de pronto parece que te miró y no te miró, que qué le pasa. Y hoy vamos a hacer un ejemplo en vivo y trajimos a dos lesbianas de a pie que van a presentarse. Pueden decir su nombre artístico, su nombre real, signo y si están buscando algo en especial. En las personas, ¿no? Es como un solos y solas que pueden aprovechar. Sí, estamos por lanzar justamente esa. Pero bueno, eso es un pequeño adelanto. Bueno, acá más jodida que nunca. Acá, más cerquita del micrófono, por favor. Ellas nunca salieron de Longchamp, así que no saben bien cómo es lo de la radio. Nunca estoy muy claro, en la radio. Claro, claro. Yo soy Escorpio, ascendente en Tauro y la luna la tengo en Acuario. Y qué complicada estamos. Sí. Saben que nosotros tenemos a Astrucha, compañera de Longchamp también, pero bueno, hace unas semanas que no viene. Pero bueno, cuando viene vamos a tratar tu caso. Sí, es un caso muy especial, ya me lo han dicho. Bueno. Y acá Anito, también de Escorpio, así que estamos. Vamos el equipo. Ascendente en Acuario. Así que estamos entre el fuego y el aire. Bueno, vamos a proponer un juego al aire. Y el juego es, esto es solo 1% de lo que es el libro. O sea, no creen que no lo tengan que conseguir ni comprar porque acá traemos una parte del libro. Sí. ¿Podemos invitar a las personas que están del otro lado escuchándonos a que se... Exacto, eso es lo que íbamos a decir. Tomen papel y nota porque se viene un test. Papel y nota. Papel y nota. Papel, anoten. El test se titula, es el primer test que está en el libro. No le saquen fotocopia, cómprenlo. Y antes que esto, preparen la lapicera porque y también síganos por nuestro Instagram, por Lesbica en el Bar, y por Institute de arroba Institute. Arroba Institute Polislesbic de Longchamp. También pueden visitar nuestras redes porque vamos a colgar los resultados para que ustedes, ahora cuando tomen nota y hagan las cuentitas, chequen. Bueno, ¿cómo seducís? Así como no existen dos personas exactamente iguales, tampoco hay dos personas o más personas que seduzcan precisamente del mismo modo. Las hay de estilo agresivo y están las que explotan de ingenuidad, falsa o auténtica. Las que apuestan a una mirada matadora y las que envuelven con su inteligencia. ¿Te animás a revelar la receta? Bueno, vamos a hacer así. Primero con Anito, la primera pregunta. La segunda pregunta con Sandra y Celeste, con Sandra, perdón. La tercera pregunta con más jodida que nunca y así vamos rotando. Y ustedes mismas anoten para ver después cuando leamos los resultados qué es lo que... Ah, todas en el están anotando también ahí atrás del estudio. Sí, están muy ansiosas. Bueno, la primera pregunta. Primero vamos con Anito. ¿Te estás vistiendo para ir a la fiesta drag? Uh-huh. ¿Elegís la ropa de acuerdo con... A, lo que más te favorece? Uh-huh. B, la moda. C, mi comodidad. Una mezcla entre lo que más me favorece y mi comodidad. Sabemos que las divisiones son jodidas, pero en este caso lo requiere. Tenés que elegir uno. Claramente. A, B, José. Lo que más me favorece. Sí, perfecto. Anote esta, Sucheli. La A. La letra A. Bien, dos. Perfecto. Ahora para Sandra o Celeste hoy. Sandra. Parece Celeste por lo que tiene puesto. Están organizando la primavera lesbica trans. ¿Preferís que te elijan para organizar, B, colaborar, C, actuar? No, por supuesto que para actuar. Pero por supuesto que sí. Bien, ¿está anotando Transuccelli? Sí. No sé, sí, bien. ¿Hasta ahora tiene alguna cosa que aclarar? No, por ahora no. Bien. 3. Y esto es para más jodida que nunca. Cuando querés llamar la atención de un emostri, intentás que se fije en A, mi forma de ser; B, aquello que más me gusta de mi aspecto físico; C, mi manera de hablar o pensar. Intuyo. Mi manera de hablar y pensar. Me imaginé. ¿Qué es la letra? Que es la letra C. C. Perfecto. Bueno, 4. Transuccelli. Anito. Corazón. Según tu opinión, ¿no hay más nada atractivo que A, insinuar; B, esconder; C, mostrar? Esconder. No hay dudas, no hay misterio, dudas. Misterio, no, misterio, no, misterio. No, no, no. Pregunta número 6. 6. Lo que más me interesa, lo que más te interesa de chusmear es A. Este es para Sandra. Las noticias sobre romances, puteríos y rupturas putortis. C, B, perdón. Los consejos de encare de Transuccelli y Pasibuti, que les hablan. O C, los perfiles translésbicos de Instagram. Ay, qué difícil. Ay, mira, creo que estoy, no por desmerecer los consejos para no, nada. Por favor. Me duele un poco, pero bueno, no, lo puedo comprender. Soy una profesional, al fin y al cabo. ¿Puedo pedir que me repitas la A y la C? Las noticias sobre romances, puteríos y rupturas putortis. Creo que la C. La C. Sí, mire. La C, los perfiles. Prejuzgue. Siete. Siete. Y vamos con más jodida que nunca. Imagina que vas por la calle con tus amigues, incluido la persona que te gusta, y te tropezás. Si al ponerte de pie te dieras cuenta que te lastimaste un poco, ¿qué haces? A. Aprovechás para pedirle a la persona ayuda y te apoyás en su brazo para caminar. C, B. ¿Te morís de vergüenza? O C, la usaría con el pretexto para conversar. Le preguntaría, ¿te parece que es grave? ¿Sabes cómo me puedo atender? ¿Qué me recomendás? Después de muchas caídas hacia adelante de muchas caídas sociales. Sí, muchas caídas sociales adelante de personas que me gusten, me moriría de vergüenza. Sí. La B. ¿Alguna vez se cayeron adelante de alguien que les gustaba? Yo al otro día de verle a la persona me caí del skate y me partí los dientes directamente. Ah. Entonces sí, me moriría mucho de vergüenza. No, qué risa. Última pregunta para Anito. Es la 8 y la que cerraría el test. Hay que hacer las cuentas. Pasibuti y yo no tenemos ni idea cómo hacer cuentas, así que vamos a tratar de hacer lo posible. Nosotros simplemente vamos a leer las posibilidades, porque esto no es para nosotros. Nosotros tenemos secretarias. Exactamente. Allá lo llamo. 8. Si la persona que te gusta te encara y te propone salir, vos, A, seguro que enmudezco y me pongo colorada hasta las orejas; B, le digo que sí, combino cuando y me voy a casa, más contenta que un marica nueva en el décimo Art de Closet. Bueno, C. Tiene problemas de dicción, Pasibuti, sí. Es por todo el viaje. Lo que pasa es que vengo de Nueva York y, bueno, me cuesta un poco... Se mezclan los idiomas. Sí, se mezclan. Antes de aceptar, C sería esta, hago sufrir un poco. Le digo que me deje pensar, lo que tengo que ver si tengo algún otro compromiso o alguna otra excusa por el estilo. ¿Se entiende? Mm. ¿Cuál es la B? La B. Le digo que sí, combino cuando y me voy a casa, más contenta que marica nueva en el décimo Art de Closet. Claramente la B. No suele pasar muy seguido, así que estamos más contentas que la Georgie en... en polémica. Ojo, que con este nuevo servicio que estamos por lanzar, si vos estás hablando de romance, ¿qué nos suele pasar? ¿Qué es lo que no te suele pasar? ¿Que te inviten a salir, no? Claro, que ¿cómo es la pregunta? Que sería, si la persona que te gusta que te encara y te propone salir, vos. Bueno, ahora con esta nueva sección que vamos a presentar más adelante, te vamos las a... Las personas que me gustan me encararán. Es la sí. Que, exacto, pero bueno, B. Bien, bien. Perfecto. Bueno, ahora nosotras lo que vamos a hacer es sacar una foto para que cada uno que hizo su encuesta en su casa pueda arrobar Polésbica en el Bar en Instagram y pueda sacar sus propias cuentas. Y vamos a leer los resultados que da el test. Pero la cuenta la tenés que hacer vos. Así que no sé. ¿Vos bien. Sacaste una fotografía ya? No, ahora estamos dejando que vayan anotando y ahí mismo lo subimos. A ver, lo estamos subiendo ahora mismo en el aire. Perfecto. Contá un poquito más del libro, ¿dónde van a ser las próximas presentaciones? Mira, las próximas presentaciones son en una biblioteca anarquista de Berisso. Pero parece que los chongos no quisieron que entremos, así que estamos... porque hay, viste que chongos hay en todos lados. Qué pesados. Mm. En los anarquistas, en el Olga Vázquez, en todos lados. Entonces, así que estamos complicadas. Acá estamos infiltradas, en realidad. Sí, acá estamos tomando ya la radio. Exactamente. ¿Ustedes cómo se sintieron con las preguntas? Muy bien, muy bien. ¿Tienen algo que acotar? ¿Quisieran que haya un test especial para averiguar algo que no saben en sus vidas? Me estoy pensando, el silencio es porque estoy pensando. Yo me boteo mientras pienso, no sé. Me quedé con ganas de que me sigan preguntando cosas, sí, en realidad, sí. Porque... Bueno, pero a ver, ¿qué crees que te preguntemos? No sé, quiero darme cuenta cómo gustan de mí. Está en el libro. Ah, bueno. Por ejemplo, una pregunta, ¿creen en el amor? No. Padezco un poco el amor, pero creo en el amor. No sé qué me pasa con el amor. Me pasa un montón de cosas. ¿Podemos dedicarle un programa a eso? Sí, por supuesto. Va a pasar, es algo que va a pasar. Amor y beboteo. Bueno, ya está en la historia de Instagram de Polésbica en el Bar y en arroba Universidad Lesbicat de Longchamp. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron sexo? Preguntan del otro lado. ¿Quieren decirlo? Si quieren decirlo, si no, no. Me parece que... No me acuerdo. No se haga. Creo que hace como. La Georgie quiere saber. La Georgie quiere saber. ¿Cuatro días? Antes de anoche, Georgie, pero estaba. No, estaba bajo efectos raros, así que no me acuerdo. Ah. Estabas complicada. Bueno, ya está. Le quiero decir, corazón. Sí. Que. Hani. Ay, no, corazón. Pero Hani me gusta. que ya está para que hagan las cuentas y podemos ya empezar a leer los resultados. Son tres posibilidades. Perfecto. A Sandra le tocó mayoría de circulitos. A Anito le tocó mayoría de estrellitas. Y a... Más jodida que nunca le tocó mayoría de corazones. Bueno, estamos un poco colgados. Es una y una. Si vos también hiciste test en tu casa y te tocaron mayoría de circulitos, significa deshojando la margarita. Dudás de tus encantos, dudás de tu manera de vestirte, dudás de tus atractivos. Dudás hasta por las dudas. Sos un caso bastante claro de la persona que le cuesta tener confianza. Y si bien tendrás algunos defectos, porque todos tenemos defectos, como cualquier otro ser humano, no puedes permitirte que ellos oculten tus virtudes de ganadora, de winner. Así que vamos, vos podés, si no, escuchá Polésbica en el Bar que te van a dar consejos. Y a Anito le tocó mayoría de estrellas. Si vos ahí que estás en tu casa, o en una fiesta, o en una reunión de amigas, también te tocó creativa y divertida. ¿Eso no te tocó a vos también el otro día? Bueno. Bueno. Ey, qué tema. ¿Cómo se pone? Bueno. Claro, porque los test ustedes lo hacen primero, ¿no? Pero por supuesto. Sí, pero igual no es algo, tratamos de no ser subjetivas. Nos gusta hablar de la vida privada ajena más que de la propia. Somos profesionales. Vienen de probarlo en Manhattan, en New York, sí. En Longchamp. Exactamente, ese mismo recorrido hicimos. Exacto, bueno. Sí, entonces te tocó mayoría de estrellitas y sos creativa y divertida. ¿Estás convencida de que a la hora de llamar su atención no existe una receta única, universal e infalible, sino que cada chica debe inventarse la propia? Claro. ¿Sabés echar mano de mil recursos que pones en prácticas siempre que esa persona te interese de verdad? Para vos, la seducción no es un deporte, sino en todo caso un juego en el que adorás entrar cuando el brillo de una mirada logra derretirte. Definitivamente. ¿Te sentiste representada? Pero dieron en la tecla. Y ahora con el brillo de la mirada de mi compañero. Sí, vamos a leer. Mayoría de corazones, si te tocaron mayoría de corazones, sos un huracán seductor. ¡Wow! La timidez es para vos un padecimiento desconocido, una extraña enfermedad de otro planeta. Te sentís muy segura de vos misma y particularmente de tu atractivo físico. Entre el momento que te identificás con quién es la persona que te gusta y ese otro que estás abordándolo, solo transcurren unos pocos segundos. Advertencia. Danger. Un estilo de seducción extremadamente agresivo puede descolocar a más de una persona y en vez de hacerlo caer en tus redes, entre comillas, puede alentarlo a salir corriendo. O sea, vos dalo todo siempre. La famosa intensidad lésbica. Claro. ¿Va a haber un especial de eso o no? Sí, va a haber un especial de intensidad lésbica, motoneta lésbica. Motoneta lésbica. Ya veremos. Venimos en motoneta. Bueno, acuérdense que tenemos la combi que nos donó Val Flores y Fabi Trom en aquel segundo programa, pero bueno. Por eso nos vamos hoy de caravana. Sí, hoy salimos al cumpleaños de Quilla, que nos invitó, le mandamos mucho feliz cumpleaños. Y ahí se va la George teníamos miedo que, porque la habíamos invitado a dormir a Longchamp, pero no picó. Saluda de glam nomás. Bueno, acuérdense, el gran libro de los test en las mejores ferias de Corpiños. Comunicate por Facebook. Ah, bien. Bueno algo gracias. Más. Sí, estamos emocionadas. Sí, sí, se les nota. Sí. Va a ser un gran éxito. Bueno, gracias. Ya vamos a traer más cosas para compartir, pero para las ansiosos, les ansioses, ya van a poder empezar a conseguirlo. Mándenos mensajes que lo repartimos en moto lesbiana. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Ahora sí, en la noche de Polésbica siguen las sorpresas. Hoy es una noche tremenda, de derrape lésbico. Taquicardia. Ay, ya la veo con taquicardia. El banquinazo. Bienvenidas, me encanta esta. Está todo pensado. Hay una técnica para que no quede. Me encanta, esto se descontroló, quiero que lo sepan. Me encanta el descontrol lésbico. Yo quiero presentar este momento y me voy y la dejo acá sola que se prenda fuego todo. A la cama con Marta. Harta de la gente, no sé. Yo voy a dejar que se hagan las preguntas, todas las que quieran. Las dejo. Gracias. Mane, ¿puedes quedarte? Puedes quedarte. O sea, quédate en la cama con nosotros. Ya el otro día me quedé en la cama, acá. La cama es grande. Igual qué bien que hubiera una cama acá. Me encantaría. Quería, no sé, teníamos ganas como de revolcarnos por algún lado, pero bueno. Pero te puedes revolcar en el piso. Yo estoy cansada. Sí. El piso es duro. Ya quiero bien. Un colchón de agua con forma de corazón. A la salida de acá nos vamos a la fiesta de Quilla. Por ahí tiene un colchón con capaz agua. Tiene un colchón grande, ¿no? Averigüenme, porque no quiero ir al pedo. Claro. Pero lo armamos. Enseguida. ¿Y con vos cómo lo vamos a armar? Si armás de todo, ¿o no? No, soy puro bla, bla. ¿Cómo? Bla, bla, bla. Yo voy a armar lo que vamos a tomar y comer cuando ustedes salgan. Las vamos a las... preparando todo. Bueno, ¿cómo sentís que te estoy entrevistando? Porque esto es muy fuerte. No siento nada. Estoy muerta por dentro. Bueno, yo estoy como Susana, yo ya lo dije, yo soy mi libreta, no soy nada. Dale, Susana, cuando me ponga triste, nos vamos a un corte, ¿cómo hace Susana? Bueno, sí, mal, mandamos la cortina, ya fue. Bueno, la primera pregunta, que es como la que siempre hago, te voy a hacer, acá se va a armar una controversia, tipo, ¿depiladas o peludas? ¿Cuál estaría siendo tu preferencia? me gustan los cortes de pelo porque trabajo en una peluquería. Pero o sea, ¿te gusta también ahí que haya una creatividad? Sí, por supuesto. Aparte de la peluquería pública, me interesa mucho indagar. Siempre lo propongo y nunca lo hacemos porque soy puro bla bla. Pero bueno, alguna vez lo he hecho. ¿Y alguna vez te ha tocado tipo así una con una permanente sí. y toca, no sé? He visto cortes de pelo increíbles. Increíbles. Sí. Sí, viste como... Un corte de pelo hace poco. ¡Ay! Maravilloso. ¡Qué maravilloso! Van cambiando los cortes de pelo. ¿Y? Porque viste cómo crece. Hoy, por ejemplo, me saqué una foto de mi pelvis. Y era como, ¡wow! Un matorral. Cosas para descubrir de repente. Bueno, o sea que más, digamos, como no tan peluda, sino como con variaciones. Partes más peladas. Sin pelo se siente más igual. Me encanta afeitar. Bueno, puede ser solo una pequeña parte sin pelo y el resto con decoraciones y todo. O sea, sí. No es restrictivo. Pueden ser las dos. Aguante los peladas pelos. Y peludas. Y todas contentas. Plampludas. Me encanta, porque estos, me hablas de tipo de los cortes de pelo, de esas cosas, y yo pienso como en todo lo que haces, que todas sabemos que sos una re artista de la ciudad de La Plata. ¿Qué? Yo soy de Necochea. Artista laureada, bueno, del río y del mar, ponele, ¿no? Una cosa así. Y yo te quería preguntar, o sea, ¿cuál sentís que fue la primera obra que hiciste? O sea, no importa si de... Ahora, o lo que dijiste, esto es arte, esto es lo que tengo que hacer para yo tenía siempre. Que hacer una obra, un dibujito para artes plásticas en la escuela y para mí era arte, yo no lo daba todo, lo dabas como todo. Este es mi deseo ahora, esta vela que contiene esta, y dibujaba cosas. Y o sea, ¿qué dibujabas o qué hacías? No sé, justo me acordé de esta que era una vela y adentro de la vela el puente Golden Gate de San Francisco porque mi deseo era ir ahí, que nunca fue igual, Pero bueno. Entonces podremos decir que esa fue tu primera esa obra. Me acuerdo, sí. El Golden Gate adentro de una vela. Sí. Me encanta. En la llama. Vanguardia desde siempre. ¿O no? Sí. Más o menos. Y decir vanguardia es algo antiguo. Y también soy antigua. Ay, clásica. Clásicas y modernas. Me encanta. Y también quería preguntarte, ¿no? Porque, bueno, ya que estamos... también si en algún momento como de tu niñez has tenido algún crush, así como algún romance con alguna persona famosa, como alguien de la farándula, alguna cantante, alguna actriz, algo, un actor, no sé, que te haya dicho, wow, yo quiero esto para mi vida, yo quiero estar con esta persona, me encanta, me replanteo mi heterosexualidad. Cuando tenía... que todavía no sé. 4 años, 3 años, no sé qué edad tenía y veía a Yuya, quería romper el tele porque pensaba que estaba adentro y arriba de un transistor sentadita. Ay, quería darle un besito. Quería. Pero ay. Después, tipo, me chapé el póster de Romina Gaetani de chiquititas a los 3. Fanática ya era de grande. Romina Gaetani. Bueno, siempre. Podemos pedirle por favor a Romina Gaetani que se contacte con Polésbica en el bar. Arrobémosla en alguna historia, por favor. Ay, sí. Y que venga un día, así le cumple la fantasía a Marta de darse un beso con ella. ¿Puede mi ser fantasía eso? Es cantar con ella y con la China un tema de chiquititas, en me realidad. Encanta. Podemos cumplirle el sueño. Podemos hacer una especie de sorpresa y media lésbico y le cumplimos. Ay, pero no me lo digan, sorpréndanme. Ay, no, mejor no, a ver si me muero en vivo de un ataque al corazón. Un ataque al corazón, me muero. Para que justo tenía una pregunta y ahora con tanto... Con tanto habladuría me olvidé. Ayer fui a hablar radio y me dijeron, ay, no dijimos nada. Y yo, no, porque digo pavadas. No, y bueno, con eso, también siguiendo esta cosa, este hilo de las primeras veces. Como, ¿te acordás tu primer beso o varios primeros besos que puedas recordar? Mi primer beso con un chico en un bar horrible. Fue horrible. Fue horrible. Una experiencia. Ya era grande también, porque todo lo hago de grande. Pero fue un asco. Y después con una chica fue re lindo, en tipo la primera marcha del orgullo que fui. Y te diste un beso con ella. Sí, era como, ¡ay, qué linda! ¿Y ahí ya sabías que eras lesbiana o no? No, sí, obvio. Ya consagrada. No, yo sabía que era lesbiana cuando era chica y te decía, me gusta Romina Gaetani, me gusta Yuya, me gusta la profesora de geografía. Claro. Así. Sí. Me gustan mis amigas. ¡Ay, quiero ser mejor amiga de ella! Una se va dando cuenta, ¿viste cómo es? ¡Qué lindo! ¿Y el último beso que diste también, te lo acordás? Sí, fue en la vereda de casa a la 1 de la tarde. Una despedida. Y pana, también. Chau. Tipo un beso memorable. Viste que ahí decís, wow. Bueno, me chapé a Madonna dos veces en sueños y a Lady Gaga una vez en sueños y bueno, son memorables. Memorable, total. O sea, ¿quién pudiera, no? Como soñar. No sabes eso. Cómo chapa Madonna en sueños. Wow. El chapa ideal, ¿o no? Hermosa. Tremendo. Bueno, eso también. Ya que me entraste en este tema, contame de tus fantasías sexuales. O tenés, no sé. Sí, contame, hablemos de eso. Yo quiero que me gusta, no sé. Creo que quiero ser más violenta, pero soy re vainilla. Pero me gusta la violencia. ¿Pero qué te gustaría? ¿Que te violenten o ser la violentadora? Que me violenten. O sea, que te peguen. Sí, ser sumisa. Sumisa. Sumisa. Y tipo ponerle también sexo fantasía en público. Eso está, o sea, eso es una fantasía. No, me gusta más tipo sexo en un ascensor o abajo de una cama. Bueno, es bastante público sexo en un ascensor. Sí. O oh, no. Pues, no sé, no lo hice. A menos que tengas un ascensor en tu casa, no sé. En tu casa privada personal. En tu casa privada de 5 pisos, no creo que, no sé. Bueno, pero esa el peligro. El peligro. Danger. La adrenalina. Como, ay, se abre la puerta, no se abre, entran, no entran. Claro. Un baño me descubre, no me descubre. Algún lado. Bueno, ¿te gusta la adrenalina? Sí, me encanta. Me gusta la adrenalina, la calle. La noche. ¿Has estado curtiendo en la calle? Un poquito. Una mano acá, una chupada acá. Una tocadita por allá. Claro, viste, qué sé yo. Busquemos un rincón oscuro en la calle. Me encanta. Sí. Los mejores son las obras en construcción, con las chapas. Me encantan las obras en construcción, las casas abandonadas. Pero yo soy más de la aventura, soy un poquito sexuada igual. ¿Sos un poquito sexuada? O sí. Sea, ¿te a gusta veces más? Me pierdo en la pavada. ¿Te gusta más tipo como después salir cuando, corriendo? Cuando gozo digo, wow, qué bueno que está gozar. O sea, te gusta gozar también, pero gozado. No gozado. Pero te cuesta entregarte a eso. Capaz que sí, me parece que sí. Esta cama, ¿cómo se está poniendo? Diván, me duele la cama, ¿hacés masajes? Ah, bueno. ¿Querés que te haga masajes ahora en vivo y en directo? Mirá, yo necesito masajes. Pero yo no sé si voy a poder hacer todo. Bueno, porque me sigamos muero. Con esto. No sé sigamos si ya nos sacan esto. Del aire, diría la facultad. Por favor. ¿Me voy? No, quédate, por favor. No sé cuánto nos queda. Nos queda un montón todavía. Ya hablamos de todo, por favor. Ah, eso te quería preguntar, pará. Si habías tenido alguna fantasía sexual que hayas cumplido. Como real. Sí. Sí, porque yo soy muy enamoradiza. ¿Se puede contar? No. No. ¡Ay! ¿Por qué? Y si decís tipo señora X y señora H o... W, no sé. No. Y ni siquiera lo que es, me muero. Esto es un secreto de yo la no perversidad. Yo puedo creer que accedía a venir a la cama con Marta que no me acuerdo de nada. ¿Cómo? Tiene que venir Alex a contar por mí que le cuento todos mis secretos y yo no me acuerdo de nada después. Tenías que traer a tu asistente Alex. Ah. Bueno, no sé qué decirte ya más. Ah, no, sí. No, quería igual con esto de tu arte y todo eso por ahí... Me gustaría mearte. Mearte. Me encanta. ¿Qué onda lo del sábado? Igual quiero saber. Si se puede saber algo. No, hice unas cositas horribles. Ojalá que se asusten todes. Me encanta. Es mi deseo, que se asusten. Es para asustarse. Las porquerías que llevé a la galería que quedaron divinas, puestas porque bueno. La China recapa. Entonces es para asustarse y para maravillarse. Ay. Y viste cómo es una. Espeluznante. Espeluznante. Quiero que sea espeluznante, no sé. Y con pelus. Y con pelos. Sí. De vaginas. Y de pelis pelvicus. También. Pelvicus. Me pelvicus. Encanta. Bueno, esto así te la tiro como al azar. ¿Qué opinas de coger con medias? Siempre. Siempre. Siempre, siempre cojo con medias. Cualquier media. Hasta soy las muy que de no sacarme las medias. Bueno, me encanta. En práctico. Verano, sí. Practiquísima. Yo llego a usar hasta 3 pares de medias. Claro, invierno. Es todo un desafío. No me quiero enfermar. No quiero tener frío en los pies. Es un desafío sacarte las medias a vos, como... Claro, o sea... La bombacha ni la tengo puesta, pero las medias me las dejo. ¿Te gusta andar sin... ¿Sos de la que van con bombacha o sin bombacha? Con bombacha, pero sin corpiño. Bueno, eso ya... Sí. Pero viste que es lindo a veces andar sin bombacha. Sí, obvio. Como esa sensación es la, de la liberación, ¿no? Que me falta. Porque, ¿sabés qué? Hablando de pelos, yo cuando era chica era re que no me depilaba nunca y era como, no, y nunca me quería sacar el short en la playa porque era tipo culo peludo. Claro. Y ahora no me encanta. Y ahora militante del pelo. Sí. Bueno, fascinante. Pelotuda. ¿Y qué onda los pelos? Viste que, no sé, a veces se me interfieren medios cuando las pajas, cuando te vas a pajear. O sea, como pero que... no se te abre la ostra como una ostra del fondo del mar con la perla que quiere salir. No lo sé, porque este juego estaba pensando como en pajearse y en eso y en las técnicas que hay. No sé si vos tenés alguna predilecta o no sé si ni siquiera te pajeás. O sea, por ahí podría... una paja ahora mismo. Ay. Contra la silla. Ah. Esto es tremendo, o sea, yo no les puedo explicar a la audiencia. Yo tengo un archivo... Tengo un archivo en el teléfono y estoy sola en mi cama y empiezo a ver. Sos de hacer. Escucho audios. Me gusta escuchar unos audios que tengo en mis predilectos. De gemidos. ¿Tuyos? No. De otras. Ah. Me encanta. ¿Cómo accedemos y después, a ese archivo? Por ejemplo, el otro día estuve indagando en pornografía. No, ese de la colección personal. Upa. Acá nos piden que los pasemos al aire. No puedo. Bueno, tengo que pedir la autorización. Hagamos un remix. Nadie se entera. Gemido. No pasa nada. Todos los gemidos son iguales, al fin y al cabo. Escúchame, ¿puedo pasar tu audio, el de Estrellita, que escucho siempre, que dura 22 segundos? Bebú. A ver, esto es todo en vivo. Esto es todo muy sacado. Es real. O sea, es real 100%. No está nada guionado, les puedo asegurar. Bueno, mientras nos contestan... Sí, vamos a ver si nos dejan. Si nos dejan, vamos si no a escuchar orgasmos en vivo. ¿Los podemos pasar igual? ¿Qué deciros? No. ¿No? Porque ATR, ante todo respeto. CTR era también, con todo respeto. Los pasamos CTR, los pasamos con todo respeto. Con todo totalmente. Respeto no, ATR. Ante todo. Ya fue todo. Yo estoy escuchando las voces. Yo no estoy tan en pedo. Yo tampoco, la verdad. Voy a decir algo que me molesta tanto y es que no se pueda fumar en esta cabina. Prende. Y me mueren. O sea, mi adicción me está matando. A mí me encanta quebrantar las reglas. Si tuviera un pucho lo prendería más allá de todo. Yo también, no tengo ningún pucho. Sino también ya lo hubiera prendido. Ah, y para otra cosa. ¿Qué onda lo del piquito entre amigues? Y eso viene con todo el tema. ¿De dónde viene? ¿Qué onda eso? Me encantan mis amigas. Soy resexuada, soy revirgocha. ¿Qué hago? Ay, piquito entre amigas. Pero esto es un movimiento. Y de pronto ahora. Ahora es un movimiento. El opio de las masas. ¿Viste? No, pero me encantó esa propuesta. Es bastante. Como éramos tan jóvenes, ¿no? Jovencísimas. Sí. Sí, 8, Alex. 9 a 10 años atrás. Mi queridísima amiga Alex Abdeneve. Dio un pasito más y empezó con la campaña del pete entre amigas. Me encanta. Y eso ese es como un pasito más. Eso habría que empezar a... Ya. A trabajarlo ahora. O sea... A proponerlo, ¿no? A proponerlo. Como, bueno, sale un pete. La felatio. Entre bien, amigas. Ay, un favor. Te la chupo un rato. Me la chupas un rato. Listo. Bueno. Todas contentas. ¿Y sí? Es lindo, a mí me encanta chupar concha o cosas. Me encanta. Chupar cosas. ¿Te contestaron? Yo estoy intrigada por eso. Por favor, decime que sí. No, no te contestaron. Estaba chateando con mi mamá, cualquiera. Ay, no. Mamá, ¿puedo pasar un adiós? Ay. Le vamos a mandar un saludo a la mamá de Marta, que ojalá nos esté escuchando porque es lo más. Bueno, mamá de Marta, escúchanos. Pasale el link, Marta, después. Por favor, te pido. Bueno, mientras... ¿Te puedo hacer otra pregunta? No sé. Sí, pregúntame lo que quieras. Pero capaz me pongo un poco cursi. Me encanta. Bueno, ¿te puedo preguntar algo que tiene que ver con el amor? Sí, me encanta el amor. Bueno, ¿te enamoraste alguna vez? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Ahora estoy re enamorada. Mal. Mil. ¿Y cómo te sentís? Me encanta. ¿Enamorada? Me siento enamorada y a veces digo, ¿estaría obsesionada? Porque es como cuando no estoy pensando en mi amor... No sé. Bueno. Bien. Nos están hablando que digamos un montón de cosas. Sí, no, yo no puedo concentrarme. Bueno, entonces sí te enamoraste. Estoy enamorada. Estás enamorada. Estoy y muy estás enamorada. Espléndida. Ay, gracias. Vos también. Bueno, me encanta, ¿viste? No sé, tal vez me piden que vayamos cerrando esta entrevista maravillosa. Chau, chicas, chau. Vayan a la muestra si quieren mañana a ver unas cosas que seguramente ya vieron, porque yo me repito todo el tiempo, me reciclo. Saben que soy acumuladora compulsiva, tengo el mal de Diógenes, ¿es? Ese no que sé, acomodo sí, todo y no limpio. Son unas porquerías. Eso, sí, acumuladora compulsiva. Y bueno, nos vamos a ir con un tema, creo. O sea, un tema tuyo y mío. Yo soy Joey Ramone, vos sos Debbie Harry. Total, no sé igual. Tal vez tengamos que decir algo más que no me estoy enterando. Okay. Ah, nos vamos. Bueno, con, nos vamos. Nosotras de estamos de encargadas de la despedida, o sea, es tremendo. Bueno, chicas, las me queremos. Encantó, gracias. Les queremos. Quiero estar en tele, no en radio. Chau. Sí, me encantaría. Escuchen el DJ set de Fer Rock. Y ahora nos vamos con Debbie Harry y Joey Ramone. No, mentira, no nos vamos con ese. Bueno, paren, nos escuchamos la semana que viene y si nos quieren ver por Instagram. Sí, bueno, era verdad. Debbie Harry y Joey Ramone standing in my way.